Los fantasmas no tienen carne ni huesos. Y ya veis que yo sí los tengo. ¿Habéis preparado algo para comer? Y cuando le presentaron un trozo de pez asado, lo tomó y lo comió en presencia de todos. Tomás, uno de los discípulos, no estaba con ellos cuando se les apareció Jesús. Le dijeron más tarde los otros: hemos visto al Señor. Si no meto mis dedos en la señal de los clavos y mi mano en la herida del costado, no creeré. 8 días más tarde, se hallaban nuevamente reunidos en casa todos los discípulos y Tomás con ellos. Aunque tenían las puertas bien cerradas, Jesús se les presentó y dijo: la paz sea con vosotros. Tomás, trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. Crees porque has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Después se apareció otra vez Jesús a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Estaban Pedro y sus compañeros pescando en él, cuando al amanecer se mostró Jesús en la playa, pero no lo reconocieron. No habían pescado nada en toda la noche. Él les dijo: echad la red a la parte derecha de la barca y encontraréis. Así lo hicieron y la red se llenó tanto que no la podían arrastrar. Al punto exclamó Juan: es el Señor. Cuando saltaron a tierra, llevaban la red repleta con 153 peces grandes. A pesar de tener tantos, la red no se rompió. Díjoles Jesús: venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a los discípulos después de su resurrección de entre los muertos. Después que terminaron de comer, preguntó Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Como Jesús le preguntara hasta por 3 veces: ¿me amas? Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que te amo. Sé el pastor de mis ovejas. Pedro, cuando eras joven, tú marchabas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te hará ir a donde no quieras. Al decir esto, le dio a entender de qué muerte moriría: el martirio de la cruz. Antes de subir al cielo, habló Jesús por última vez a sus apóstoles. Dios me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Lo que acaba de ocurrir conmigo es el cumplimiento de las palabras que os decía cuando aún me hallaba entre vosotros. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto dice la Escritura: que el Cristo había de padecer y que al tercer día había de resucitar de entre los muertos, y que por su autoridad se había de anunciar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la conversión a Dios por el perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de estos hechos, y yo os enviaré la fuerza que viene de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. Id, pues, por todo el mundo y proclamad el Evangelio al universo entero. Instruid a todas las gentes y bautizadlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros para siempre, hasta el fin del mundo.